soñado contigo y he soñado que tú me dejabas porque amabas a otra persona y a mi lado ya no eras feliz. Te veía vestida de blanco y bailabas feliz en sus brazos, dabas vueltas y vueltas y vueltas y con él te alejabas de mí. Yo gritaba llorando de pena, intentando que tú me escucharas, pero tú no podías oírme cuando yo te llamaba así. Bailarina, bailarina, no te vayas, no te vayas de mi vida. Tu amor el olvido, que aún despierto pensé que era cierto y no quise despertar sin ti. Y me fui caminando en la noche esperando que llegara el día, y he venido corriendo a buscarte y a decirte con el corazón. Bailarina, bailarina.